Parques. Es el último lunes del mes de julio y cada lunes hemos estado hablando de diferentes temas. El primero hablamos de educación popular, el segundo estuvimos hablando sobre la música en los bloques y el lunes pasado hablamos sobre los cuidados, quién cuida los bloques. Y este lunes queríamos hablar sobre la memoria un poco de los bloques. Y una de las cosas importantes que había aquí era una escuela que estaba en un barracón, que era la Escuela Pomecia. Esa escuela tiene una historia que comparte con otro barrio de Hospitalet, que es con el Gornal, porque había otra escuela que se llamaba Lacho Bají. Y Lacho Bají y Pomecia tenían una historia compartida. La historia de Pomecia y de Lacho Bají, una de las cosas que la unió fue su maestra, que es María Ventura. Hoy María ha venido a visitarnos y también hay algunos antiguos alumnos de ella. Y también está con nosotros el director de la escuela del Instituto Eduard Fonseré. Y creo que es importante para ver qué vínculo y qué ha pasado con la escuela en los bloques durante todos estos años. No sé quién quiere empezar a hablar, si Mercedes, Antonio, que son exalumnos de Lacho Bají. Estos audios los subimos luego a... Son podcasts que subimos a una página web que se llama Desde los Bloques, Desde los Blogs, y allí los puede escuchar todo el mundo. Entonces... A mí me gustaría hablarte la María, porque ella fue la creación nuestra, que fue la que nosotros habíamos conocido y fue la que teníamos pues más relación con ella. Y bueno, y ella fue nuestra profesora, nuestra maestra. Y bueno, la verdad que a mí, yo cuando la he visto, pues bueno, me ha dado mucha alegría de verla después de 50 años aproximadamente, y a su marido. Entonces, pues bueno, para mí ha sido un privilegio grande, porque ya mi hermana Mercedes siempre ha hablado de ella. Porque a lo mejor ella no se ha acordado de tanto, porque éramos bastante grupo, ¿no?, de niños. Pero los niños sí nos hemos acordado de ella. Además, siempre nos regañaba. Yo era un aguijón de ella. Por cierto, yo era un aguijón de ella. Pero no nos regañaba para hacernos daño, ni mucho menos, ni nada. Nos hicimos esto porque ella lo que quería siempre era el bien nuestro. Y que estudiáramos y que, bueno, que pudiéramos llegar a hacer algo. Y la verdad que para mí ha sido una alegría y un gozo de verla a ella. Y preguntarle por su hijo, por el bebé que tenía, que era el Brut. Yo estoy muy contento de verla y que, bueno, para mí ha sido un privilegio. Y bueno, ha sido una profesora que siempre se ha molestado mucho con nosotros. Yo viendo, tronando, quería que todos los gitanitos de allí estuvieran alrededor de ella. Y cuando no estaba, iba a buscarnos. La verdad que para mí se merece un aplauso. Un aplauso, sí. Venga. ¿Y tú, por ejemplo, qué te acuerdas de la escuela? O sea, ¿cómo recuerdas la escuela? Recuerdo la escuela, pues bueno, cuando aquello comenzó, pues bueno, éramos niños, pero siempre aportábamos algo también. Porque lo que queríamos era que aquello se realizara lo más pronto posible. Y nos juntamos todos los niños que tenían entre 8 y 9 años y siempre traíamos algún ladrillo, o traíamos el agua, porque el agua no estaba cerca. Y bueno, todos aportábamos, porque lo que teníamos nosotros era ganas de tener una escuela. Uh-huh. Porque la escuela la autoconstruisteis entre vosotros, sí, con vuestros padres. Sí, con nuestros padres. Aquello era mi padre, mis tíos, y bueno, y todo el vecindad que había alrededor, todos aportaban algo. Uh-huh. Y todos los niños con garrafitas de agua, con botellas de agua, para poder hacer la mezcla y eso, y sacaba, porque bueno, éramos más pequeños, entonces tenían que hacer como una zanja, y entonces quién se metía por los más pequeños, digamos así. Pero sin peligro ninguno, vaya, que no había peligro, ¿no? ¿Y te acuerdas de lo que estudiabais en la escuela? ¿De cómo era un día cuando llegabas allí a la escuela? Lo que nos ponía para poder estudiar era que nos ponía uno escrito que tiene unos dibujitos. Y entonces cada dibujo tenía un nombre. Y ahora nosotros teníamos que coger y bueno, y escribirlo. Y ella por luego lo miraba y nos corregía si lo que estaba bien o estaba mal. La Chobají empezábamos la enseñanza mucho con dibujo. Sí, porque era diferente de la de Pomecia. Porque en Pomecia ya vivían en pueblo, pisos. Diríamos, uh-huh. En pisos. La Chobají no, la Chobají venían de, bueno, allá. Vivíamos en barraca. Vivían, eran barraca. Vivían ellos solos, diríamos, ¿no? Todos gitanos y a su aire y se lo hacían todo como ellos. ¿Dónde estaban? Éramos culebro. ¿Dónde estaban los barracos? Estaban en el IKEA, dice mi hermana. ¿Dónde está IKEA ahora? Sí, sí, sí. Sí. Y, por ejemplo, tú me estabas explicando antes cómo fue que llegaste aquí a los bloques de Onésimo Redondo, ¿no? Que tú estabas estudiando psicología, que bueno, sí. Un día estabas descansando. Sí, pero esto no tiene mucha importancia, ¿no? Sí, tiene importancia. La historia de cómo llegaste tú aquí, claro, yo creo que sí que es importante. Pues porque la escuela la habían dejado unas monjas, no sé, no las conozco. Y entonces en Cáritas fui a ver una amiga y me dijeron, oye, ¿quieres? Tú tienes el título de maestra, ¿no? Digo, sí, pero ahora estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando psicología. Bueno, es que tenemos un problema muy gordo, que una escuela de Hospitalet, las monjas nos la dejan hoy mismo y mañana no hay nadie. ¿Tú te atreverías a ir? Digo, mira, yo atreverme sí, lo que no sé es qué voy a hacer. Pero bueno, me daban las llaves, yo venía. Luego al día siguiente yo llegué, habían todo de niños en las escaleras del barracón. Y yo digo, oye, si me dejáis pasar, abro la escuela. Entonces todos se levantaban corriendo y, ah, tú eres la nueva maestra. Y digo, pues a ver, ya veremos. Y así empezó. ¿Y fue la primera vez que hiciste, fue tu primera escuela como maestra o habías hecho clases antes? No, yo había trabajado antes en otras escuelas, en clases normales. No como para tener que llevarlo todo, porque aquí tenías que llevarlo todo, ¿no? ¿Y cómo cuando llegaste a la escuela, tú sabes por qué se llamaba Pomecia? ¿Tenía ya el nombre? ¿Se lo pusieron? Sí, Pomecia se llamaba porque los gitanos hace 50 años, ahora no sé si sigue igual, cada 4 años se reunían en algún sitio, no sé si eran. Y entonces el año que empezó Pomecia, que no fue el que yo vine, ya había empezado antes. Los gitanos se reunieron en Italia, en el pueblo de Pomecia, o ciudad de Pomecia, y por eso le pusieron Pomecia a la escuela, uh-huh. En recuerdo de aquella reunión que tuvieron. Uh-huh. Y la Chobají, tú tienes fotos de tu marido ayudando en la construcción de la escuela. ¿También tenía ya el nombre la Chobají o no te recuerdas? El nombre de la Chobají se escribió cuando ya se edificó. ¿Cuando ya estaba construida el edificio? Y a inaugurarse es cuando vino el Juan de Dios a inaugurarla. Estuvo con nosotros allí el hombre, también era joven. Y le puso la Chobají. Y le puso la Chobají, exactamente. Uh-huh. Y a raíz de ahí, íbamos y... Y María, así como que habla por ahí, ¿se acuerda cómo era como un día en la escuela Pomecia? ¿Cómo tuvo que organizar? No, porque la organizábamos según se presentaba el día, porque los chavales de ahí no estaban acostumbrados a... María, pero cuéntele que no iban todos los días, que solamente eran los domingos, los días que podían. Ah, no, esto era antes, era por eso, no. No, cuando ya estaba, montada, sí. Cuando estaba montada, inaugurada, sí que íbamos todos los días. ¿Y cuánto tiempo estuviste dando clases? ¿Te acuerdas, María? Pues entre las dos estuve unos 9 o 10 años. Primero Sí, porque aquí, aquí en Pomecia fue unos 5 años antes que empezara la Chovají. Y luego llevaba por la mañana una y por la tarde la otra. Primero en Pomecia era todo un trabajo, ¿no? Yo y otra chica, éramos dos solo, ¿eh?, en Pomecia. Al cabo de 2 años ya pudimos poner otra maestra. Entonces, cuando ya empezaba la Chovají, entonces como yo me tenía que dedicar a las dos, a la mañana una y a la tarde iba la otra, porque el ayuntamiento me pidió de llevarla de abajo, 9 años o por ahí. 10 años. Y antes estábamos hablando de eso, que eran escuelas que de repente habías encontrado que tenías que poner en marcha como el sistema de otra manera, o sea, que tenías como que inventarte. Sobre todo la Chovají, porque Pomecia ya estaba en marcha. Lo que pasaba es que en Pomecia eran todas las edades para una maestra o dos, ¿no? Pero la enseñanza era la de las escuelas ya, y los libros y todo. En cambio la Chovají no, la Chovají era, se habían colocado diferentes familias así una noche por las buenas y se fue llenando, apareció lo de la escuela y claro, esto era diferente, porque la enseñanza tenía que ser diferente. Por eso empezamos con dibujos, porque era lo que captaban más. Y libros sí que teníais luego también, has dicho, sí, ¿no? Sí, pero empezaban libros muy... Era sobre todo mucho trabajo en la pizarra con dibujos, mucho. Y muchos libros. Porque además, cuando otra cosa, los de la Chovají, en cuanto aprendían una letra, se acababa la clase. Porque decían, buenos recuerdos, aquella. ¿Tiene alguna anécdota, Guina? A la que un chaval aprendían algo y te decían ya el nombre y te escribían, pues todas las maestras, claro, ¡ay, qué bien!, todas aplaudiendo. Pues al instante ellos todos encima de las mesas bailando. ¡Olé! Claro, estaban muy contentos. A mí me costaba mucho aprender. Era un poquito cuadrado de cabeza. Y entonces, pues claro, lo que nos enseñaba más bien era A, E, I, O, U. Entonces, primero, claro. Lo escribíamos y lo escribíamos pues todo muy faratado. En un cuadernito así, las letras parecían que... Pero bueno, con el tiempo íbamos haciéndolo sí, mejor. Sí, pero ¿no? Al cabo, hombre. Entonces, claro, cabo. Para ella también, para ella también era una alegría también, una victoria, porque claro, va a poner A, hacíamos la A, no, bueno, si ahora tuviera que hacerla. Entonces, claro, aquello era como un bueno, pero jugar esto... al dominó. Pero cuando luego ya, con el tiempo... Sí, se fue normalizando. Íbamos poniéndole bien, pues entonces se lo enseñamos... María, ¿qué te parece? La María, ella nos daba ánimo. ¡Oh, qué bien! Se cerró Jorge. La clase. ¡Qué bien, qué bien! Y nosotros, ¡yupi! Si estaban bien, nos ponía como una M. ¿No, María? Una B. Oh, vale, ¿una B? M, B, muy bien. Muy bien, ya ve cómo estaba aquello, no entendía nada, pero bueno. Pero ella nos daba ese ánimo, ¿no? Pero digo, al principio era distinto. Era bueno, ¿no? Eso. También está el director de la escuela, bueno, del instituto, Josep María del Fonseré, y a lo mejor también yo creo que es interesante porque le habíamos invitado para ver qué pasa hoy en el instituto Eduard Fonseré, qué cosas hay que a lo mejor pueden haber sido como interesantes, ¿no? De un sistema educativo más informal, yo creo, ¿no? O sea, porque yo creo que María podía hacer lo que quisiera en la clase, que no, bueno, que tenías como una, era tú lo tenías que hacer todo, pero tenías como la libertad de poder hacer lo que quisieras. Sí, ahora hay como un currículum, unas realidades que a veces no están, no casan, ¿no? Tanto con los contenidos curriculares. No, clar, la situació és absolutament diferent. El que sí que és molt, molt bonic de sentir és aquesta satisfacció del mestre, que vulguis que no, la segueix mantenint. El fet que et ve gent, vosaltres ho sabeu, al barri segueix venint molta gent que en moltes ocasions no té un nivell de lectura i escriptura com podríem tenir els nanos que són fills o nets vostres, que sí que estan escolaritzats de petits, i gent que ens arriba a nosaltres d'altres llocs i que es troben en una situació com us trobàveu vosaltres de petits, que llegeixen molt justet i que aquesta satisfacció d'ensenyar i aquest reconeixement del nen que se n'adona que aprèn també, això també segueix existint malgrat tot. El que nosaltres, això que tu comentaves, Mariló, les obligatorietats que se'ns creen pel propi sistema són uns altres, evidentment, però aquesta satisfacció del mestre i del nen aprenent, jo penso que això és una cosa que es manté i és important que segueixi mantenint, a més a més. Jo crec també que és important quin contacte té l'escola o l'institut amb el barri, més enllà dels nens i nenes, no? amb el que passa en el barri. No sé si quan la Maria estava, celebrava les festes, hi havia, bueno, jo he vist fotos on els nens jugaven aquí a la plaça, no? Que clar, ara els instituts són espais més tancats, que fa també més difícil que el que passa a l'institut tingui, bueno, sigui més porós. Sí, el carrer ha canviat molt. Vull dir, hi havia molta més vida al carrer. El carrer ara ens fa com por, no? Ves al carrer, vigila, que no sigui que no hi estiguis massa, una mica. Malgrat que aquí a la barri tenim espais de socialització que això segueixen mantenir, i penso que és molt important. Ara mateix a l'institut tenim uns nanos allà al pati i estan jugant perquè està obert. Per aquí també tenim crios que estan jugant. Això d'alguna manera se segueix mantenint, però és veritat que el contacte, l'obertura de centre o d'escola amb el barri no és... ens movem dins de murs que hauríem potser de trencar en algun moment, però que ara mateix existeixen. Sí, tu, Maria, quan estàveu a l'escola era més fàcil entrar i sortir, no? Que això de... Bueno, jo he vist les fotos que estàveu jugant aquí a la plaça amb els nens. És que era el pati de l'escola, en realitat. El carrer era el pati. Perquè no teníem pati ni res. Els barracons eren foscos i no hi havia lloc per jugar, i jugàvem a fora, clar. Però no hi va haver mai problema, llavors. De verdad que nos aprendieron un montón, bueno, nos enseñaban un montón de cosas. I celebràveu també festes del barri amb la gent, o sigui, vull dir, hi havia com algun tipus de festa que preparàveu, bueno, amb l'escola i... Pues no, home, no sé, no recordo gaire, no. Perquè, bueno, clar, també en aquella època, bueno, tu vas estar des del 67, no? 10 anys fins al 77. També hi havia un moviment veïnal molt, molt fort aquí. Sí, no sé si teníeu contacte amb l'associació de veïns, hi havia el centre social... No, teníem contacte directe només amb les famílies, sí. Però sí que hi havia... No, perquè més no eren massa ben vistos tampoc els gitanos, llavors, entens? Era una escola, justament era una escola a part, no? Allà la idea sempre tant de Pomecia com de la Chovají era la idea de Càritas i més tard de l'Ajuntament de la Chovají era fer una escola de gitanos per anar-los preparant perquè poguessin entrar a l'escola, diem-ne, normal, si és que es pot dir normal, no? A una escola, perquè no eren admesos. No eren admesos a les escoles públiques? No, perquè fa 50 anys no, ni ells ja anaven. No. Llavors era com unes escoles pont. Llavors a Càritas se li va ocórrer fer escoles per preparar els nens gitanos perquè poguessin... perquè es preparessin per anar a l'escola com tots els altres, no? O sigui, llavors eren les primeres escoles que hi havia així, o sigui, vull dir, abans no hi havia hagut com aquest tipus de sistema d'escolaritat per la comunitat gitana. Va ser Càritas, de fet, que va començar. Després s'hi va implicar l'Ajuntament, però molt més tard, eh? Primera Càritas. Sí. Perquè sí que hem parlat que la de Pomecia sí que era només Càritas, no? I la de la Chovají sí que es tenia implicació a l'Ajuntament. Sí, però perquè Càritas va intentar que s'impliqués l'Ajuntament i ja havien passat 4 o 5 anys i ja no sé quants de Pomecia i llavors hi havia aquest altre grup de gitanos allà baix i llavors, esclar, feia falta una altra escola. I llavors es va implicar l'Ajuntament. I saps si a Barcelona, perquè aquestes dues eren d'Hospitalet, saps si a Barcelona hi havia altres escoles? No tinc ni idea. Perquè no us trobàveu amb altres mestres que compartíssiu la mateixa així realitat? No. No, no, no, no. No, tot això fa 50 anys no es feia gaire, que era tot molt més individual. I no sé si tu te'n recordes com d'alguna experiència o alguna cosa que hagués estat com important per tu en l'aprenentatge com a mestra que després haguessis traspassat amb altres espais. Sí, jo com a mestra d'aquestes escoles, sobretot de Pomecia, perquè va ser la primera i la que vaig haver de fer tot, i després la de la Chovají, exactament igual. Va ser una època de la, més en la meva, l'edat que jo tenia i que a més també era estudiant encara i tot plegat, em va obrir molt bé el món de l'ensenyament per després jo saber què tenia que fer quan anava a una altra escola, no? Perquè eren una canalla que et donaven vida. I aquesta m'ha quedat per sempre, encara la tinc ara. I apreníeu, perquè després sí que amb la Mercedes hem parlat que quan després van venir altres mestres, perquè és veritat que quan tu vas deixar va vindre després com altres mestres que van continuar, van introduir com intentar cercar coses de la cultura gitana que es poguessin ensenyar a l'escola perquè no es perdessin, com el caló o com fer cistells o com altres coses. No sé si tu havies treballat o havies intentat com que aquestes coses poguessin estar dintre l'escola. No, perquè per nosaltres ja teníem molta feina que aprenguessin per poder anar a una altra escola, no? Clar, que us vau centrar en això, no? Sí, en fer de pont sí. Perquè poguessin entrar a l'escola pública. A més, eren una canalla molt rica, molt maca, molt sincera, molt dinàmica. Eren uns nens molt, que portaven una vida que te la traspassaven, no? I jo que nosaltres també érem joves, vull dir, però ells eren molt més dinàmics i molt macos eren, de debò. I és una de les... Sí, he estat a diverses escoles diferents, de diferents maneres, però aquest és el que et va omplir la vida de dinamisme i de... Eren molt espavilats, eren molt més espavilats que tots. Això segur, eren molt macos. No sé si Josep Maria... Jo vaig disfrutar molt aquests 9 o 10 anys que vaig estar amb ells, molt. I les altres també, quan alguna vegada ens vam trobar, tothom estava molt satisfet. No sé això si tu també com a director de l'Institut Fontserè quin potencial veus en instituts en aquests barris en comptes de posar en valor, no? Això que estava dient la Maria, no? Que, pues, que hi havia uns nens que eren molt més espavilats, que hi havia una vida, no? Que era que una energia que la van traspassar. Llavors no sé tu com veus ara, no? Que és per tu ser el director d'aquest institut? Aquesta potència és existent, aquesta potència existeix i malauradament en moltes ocasions els propis ensenyants de vegades la coartem, perquè amb ares d'aquesta convivència i d'alguna manera també apretats per aquesta socialització de que tots hem de ser, ens hem de preparar per una societat on tots som iguals, però de fet no som iguals. No tenim per enganyar-nos, vull dir, som diferents i això és molt bonic també. Nosaltres a l'institut treballem en aquest aspecte, vull dir, tenim clar que som iguals en drets, hem de ser iguals en drets, però som molt diferents i aquesta diferència és la que ens ha de fer viure, que podem progressar moltíssim en moltes coses. I és cert que en ocasions nosaltres hem d'aconseguir aquesta rausa, treure aquesta rausa que porten i aquest potencial i aquesta creativitat que porten els alumnes i l'hem de deixar créixer. I amb nosaltres doncs fem projectes cada cop més d'obrir-nos justament per aconseguir aquesta potenciació. Jo penso també que el tema del col·legi, bueno, ahora la educación, vamos, tienes que ir al colegio, a la fuerza. Antes el tema de la educación, bueno, sí, era una suerte el poder ir a un colegio. Y piensa que, como dice la María, que vinimos y nos colocamos ahí, en medio del campo, con unas barracas, aquello tampoco es que le importara mucho ni al ayuntamiento ni a las instituciones, tampoco. Y después siempre estaba, claro, el gobierno que había tampoco es que la acompañase mucho. Y las instituciones no es que se preocupasen mucho. Y después estaba el tema de Cáritas, que son las curas, los monjes, que ellos siempre, a ver, de alguna manera u otra son los que se han preocupado siempre. El tema más social siempre lo han llevado ellos. Entonces lo normal es que si hablas de un colegio en un poblado gitano, lo más normal que si montan un colegio, la idea fuese de Cáritas, de las monjas, de los curas, y bueno, o sea que tampoco no es que hay que una cosa... De peor el tema de los niños, de la participación, del tema cultural, que se refuerce todo el tema de la cultura. Tampoco no había un currículum de decir, bueno, de 8 a 9 matemáticas, de 10 no sé qué. No, había que enseñar todo eso, pero bueno, que se podían hacer. Era todo como más abierto. ¿No? Yo, a ver, después de lo que han hablado... Y estaba muy bien, y los padres venían y participaban todo el mundo, y ahora en los colegios y los institutos se lo intentan arreglar, socializando a toda la gente, pero ponen actividades extraescolares, que participen los padres y que hagan. Yo creo que es una manera de arreglar aquello que han roto de alguna manera, y bueno, que intentan solucionarlo de esa manera. Que sí que vosotros, por ejemplo, estando tú en la escuela cuando estabas en la Chobají, teníais, celebrasteis, como que os enterasteis de todo el, ¿cómo se llama? Todo el proceso por el cual el pueblo gitano fue reconocido, se le dio una bandera, tenía un día, y vosotros estudiasteis eso, y también estudiabais caló. O sea, y que, bueno, son cosas, ¿no? Que no sé si ahora los niños gitanos en las escuelas pueden tener como acceso a saber esa información o no. En Hospitalet casi toda la comunidad gitana está en la escuela del Gornal y también pasa algo un poco, bueno, que Mercedes sabe que a mí me preocupa un poco, que es que esa escuela, la mayoría de niños son gitanos y no están en como en todas las escuelas públicas, sino que esa escuela un poco se ha convertido... un poco en un gueto, ¿no? Son donde la comunidad está ahí. A ver, que ya a mí me encanta echarle la culpa al ayuntamiento, pero no la tienen. Es verdad, o sea, a ver si no los llevan, que como cuando lleven, la culpa no era del zapatero, era que no llovía. No, pero es verdad, no quieren llevar a los niños al colegio, bueno. Y el tema de que yo creo que se nos potenció mucho porque en Hospitalet, bueno, en el Gornal donde vivimos, tenemos montado una asociación, la Asociación Gitana de Hospitales, la Chobají, en conmemoración del colegio, y esa asociación se ha montado hace 26 años, siempre hace 25 años, no envejecemos. Y eso de montar y de hacer y de trabajar el tema gitano y la reforzar un poquito de alguna manera, como podamos, viene potenciado por el tema del colegio de la Chobají, de las profesoras. Porque ella siempre, aparte de enseñarnos de todo, porque mira qué culta soy. Me enseñaron de todo, es verdad. Matemáticas, lengua, catalán, inglés, francés. Y sí, muy bonita. De verdad que nos aprendieron un montón, bueno, nos enseñaban un montón de cosas, pero siempre nos reforzaron mucho el tema de la cultura gitana. Ellas buscaban por ahí los movimientos que había y todo lo relacionado con la cultura gitana, y ellas lo traían allí. Y cuando el colegio terminó, porque ya vinimos a vivir todos aquí al Gornal, en el Hospitalet, hace 26 años se montó la asociación, que teníamos que potenciar mucho nuestra cultura, que teníamos que promocionarnos, y todo eso yo creo que ha influenciado mucho, ¿verdad? Mercedes ha dicho una cosa. Las escuelas han creado, de alguna manera, un mur. En un moment determinat, l'escola va deixar de ser oberta i per ser tancada, això és veritat. I ara, aquesta recuperació, i penso que és molt interessant això que ha apuntat la Mercedes, en el sentit d'aquesta recuperació. És molt important que les famílies, els gitanos i tots els que convivim en el nostre centre, entrem i tornem a entrar i tornem a sortir, que les portes siguin realment obertes i que no es perdin, sinó al contrari, el fet de tenir diferents cultures... Això no pot ser amagar-les totes, sinó al contrari, ensenyar-les totes i ensenyar-les al màxim. Perquè això és el que ens fa ser rics realment en tots nosaltres. I això és molt important. ¿Qué? Mercedes, ¿qué dice? Sí, no sé si algú més vol parlar. El Ramon, mi marido iba a los barracones y le enseñaron lo que pudieron. Y cuando estudió, mi suegra le obligó a hacer un oficio. No salieron... Y tuvieron un oficio todos, mi marido, mi José Antonio, mis cuñadas, todas han trabajado. Y si no han trabajado, se han dedicado. Los hombres todos han trabajado. y se han dedicado a trabajar o a vender, mi suegra a vender, para que sus hijos tengan un oficio y gracias a Dios estamos cobrando la jubilación por trabajar. Bueno, pues sí, no sé si alguien quiere decir algo más, pero yo quiero daros las gracias porque hayáis venido, porque hayamos hablado, porque a todos nos ha dado un poco de vergüenza y nos ha costado. Y yo creo que es importante también porque no queda nada de lo que fue Pomecia ni Lacho Bají. O sea, solo queda lo que nosotros consigamos como traspasar, que eso forma parte de la historia de este barrio, que forma parte de la historia del Gornal y que creo que es una historia que es importante guardarla. Pues eso, muchas gracias a todas por haber venido hoy. Y ya, sí, Zambina mina, waka waka, Zambina mina sangalewa, anawam a. Zambina mina, waka waka, Zambina mina sangalewa, anawam a. Zambina mina, waka waka, Zambina mina sangalewa, anawam a. Zambina mina, waka waka, Zambina mina sangalewa, anawam a. Django, Django, Zambina mina sangalewa, anawam a. Zambina mina, waka waka,